buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 18 de marzo de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Liz de Ramos. En los controles nos acompaña... Emanuel, ¿podrías bajarle por favor un poquitico la cortina? Gracias, mi vida. En los controles se encuentra, bienvenido a Alba Ciudad, Emanuel Hitler. Bienvenido aquí, muchos aplausos para Emanuel que nos acompaña la mañana de hoy. Se incorpora al equipo de Alba Ciudad y bueno, estamos emocionadísimos y contentos de contar con él. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras, buenos deseos y todo el amor de esta tierra, esta servidora Enza García. Y abrimos, esta es una ventana que bueno, tiene su pauta musical dedicada en parte, ¿no?, a la Semana Santa, a la Semana Mayor. Y abrimos con este clásico de Héctor Lavoe, El Todopoderoso, un temazo. Y quienes pusieron a vibrar al país la tarde de ayer fueron las superpoderosas, nuestras muchachas de la selección Vinotinto Sub-17, que clasificamos al Mundial de Jordania. Sí, señor. Esta es la Vinotinto, esta es la generación de oro. Estas son nuestras superpoderosas. Lo que no ha logrado la Vinotinto de los bombos y platillos, ¡ah!, lo han logrado estas niñas menores de 17 años, clasificados Venezuela mundialista. Este jueves, las jóvenes de la selección Vinotinto Sub-17 de fútbol lograron la clasificación al Mundial de Jordania con un contundente marcador 6-2 contra la selección de Paraguay en la ronda final del quinto campeonato suramericano femenino Sub-17 que se juega en el estado metropolitano de Cabudare, en el estado Lara, al centro occidente venezolano. El primer gol Vinotinto, realizado por Yerliane Moreno, llegó al minuto 21 gracias a un tiro libre muy bien cobrado por Moreno, que no pudo detener la portera paraguaya a pesar del esfuerzo. Al minuto 29, Deina Castellanos amplió la ventaja con otra perla de gol y un minuto después Moreno celebró su segundo gol del día para poner arriba a la Vinotinto 3-0. El segundo tiempo, Deina Castellanos realizó el cuarto gol en el minuto 55. Sin embargo, las albirrojas lograron marcar el gol de la honra al minuto 80 gracias a Dayana Bogarín, quien tomó el rebote en el área venezolana y la mandó a guardar. Pero Venezuela marcó el quinto gol gracias a Deina Castellanos, quien de cabeza, tras un pase de Daniuska Rodríguez, pudo batir a la arquera guaraní para colocar su tercer tanto del compromiso y el onceavo en el torneo, imponiéndose como la goleadora del certamen. Y a los 87 minutos, Venezuela volvió a conseguir puerta gracias a Yeismar Cabezas, quien de penal pone el 6-1 en el marcador. Así que bueno, Paraguay después anotó el segundo tanto, dejó el marcador 6-2. Así que nuestras superpoderosas, nuestras muchachas, y de paso son preciosas esas niñas, pues nos van a representar dignamente en el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 en Jordania. Así que celebramos, y esta es nuestra juventud. Esta es la generación de oro. Este es el espíritu del venezolano, que humildemente, calladito, se va esforzando, va trabajando, se va superando y tiene logros, a pesar de las dificultades. Porque estas muchachas viven aquí en Venezuela y no son ajenas ni a la baja del barril de petróleo, ni son ajenas a la guerra económica, ni son ajenas a las colas, y sin embargo ahí están, echándole pichón, produciendo y dándole muchísimas alegrías a todos nosotros, a todos los venezolanos, que bastantes alegrías que nos hacen falta en esta tormenta. Porque la alegría, el buen ánimo es lo que a uno lo ayuda a seguir adelante. Y aprendamos de ellas, aprendamos de eso, ¿no? Que a pesar de la adversidad, se puede. Si se quiere, se puede. Se pueden tener logros. Así que felicitaciones, perdón, a la selección, a las chicas superpoderosas. Y hablemos de lo que son el programa de Semana Santa. Les informamos que el Nazareno de San Pablo será trasladado al Teatro Municipal. La feligresía, que desea rendir tributo con orquídeas al Nazareno de San Pablo, deberá hacerlo este año en el Teatro Municipal de Caracas a partir de las 8 de la mañana del martes, donde será adornado con las flores para luego a las 7 regresar a la Basílica Santa Teresa. De acuerdo con el cronograma de la Parroquia Santa Teresa, la imagen del Cristo saldrá para el teatro a las 5 de la mañana del martes y será custodiado por 60 funcionarios de la Policía de Caracas, informó Lupi Arellano, directora del Cuerpo Policial. El evento, llamado De su antigua casa regresa a su nueva casa, se hace por primera vez en la historia caraqueña, pues en el espacio donde está construido el Teatro Municipal estuvo en el siglo XVII la Capilla de San Pablo el Ermitaño, hogar del Nazareno. Dado los avances en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco para modernizar la ciudad, se construyó la Basílica de Santa Teresa como nuevo lugar de culto al Nazareno y luego se demolió la antigua capilla. El Nazareno será adornado dentro del teatro solo con orquídeas, que en su mayoría son regaladas por la feligresía, mientras que en la Basílica se recibirá otro tipo de ofrendas desde las 7 de la mañana hasta las 9. A esa hora, el templo cerrará sus puertas para los preparativos de la procesión de entronización del Nazareno y la vigilia hasta la media noche. Arellano informó que tanto para la vigilia, las 16 misas, una cada hora desde las 12 de la noche hasta las 3 de la tarde, que se oficiarán antes de la procesión del Nazareno, que saldrá a las 4, así como todo el casco central de Caracas, estarán desplegados 400 funcionarios que resguardarán las actividades en diferentes templos religiosos y trabajarán por turnos. Igualmente, se sumarán 11 guardias patrimoniales y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil, Bomberos de Caracas y de la Guardia Nacional Bolivariana. La misa de las 11 será ofrecida por el nuncio apostólico y la de las 12 del mediodía estará presidida por el cardenal Jorge Orosa Sabino, arzobispo de Caracas. Esa misa no me llama mucho la atención. A las 4 de la tarde se hará la tradicional procesión del Nazareno de San Pablo, el cual tendrá como vías Plaza Diego Ibarra, esquina de Camejo, escaleras del Calvario, las esquinas de Angelitos y Cipreses, y nuevamente la imagen retorna a la Basílica para hacer la despedida con las bendiciones del sacerdote. Otras actividades religiosas, pues bueno, para hoy viernes en Santa Teresa están previstas 3 misas, la de las 7, la de las 12 y la de las 5. Y a las 11:45 de la mañana será la bendición y reserva del Santísimo Sacramento para las 4:30 la procesión y Santo Vía Crucis con la imagen de la Virgen Dolorosa. La vía será Basílica, esquina Cruz Verde, Venado de Río Municipal y retorno a la iglesia. Así que bueno, estas son las actividades religiosas más resaltantes para la Semana Mayor aquí en Caracas. También es importante que sepan, para quienes vayan a viajar o se queden, que los bancos trabajarán lunes, martes y miércoles de Semana Santa. Recordemos que salió en Gaceta Oficial que toda la Semana Mayor va a ser feriada, bueno, porque el Guri está ya en niveles críticos y hay que ahorrar agua. Hay que ahorrar agua y hay que ahorrar luz. Y bueno, dentro del ahorro energético y el ahorro de agua, pues se dio toda la Semana Mayor feriada, tanto para el sector público como el privado. No obstante, los bancos trabajarán lunes, martes y miércoles de Semana Santa. La Superintendencia de Bancos, Sudeban, anunció este jueves en circular enviada a las instituciones bancarias que elaborarán en horario normal los días 21, 22 y 23 de marzo por cumplir una actividad de servicio público. Cabe recordar que el presidente Nicolás Maduro decretó como días no laborables para el sector público y privado lunes, martes y miércoles de Semana Santa con el fin de ahorrar energía y agua. No obstante, el documento incluye entre las excepciones la actividad bancaria. Así que bueno, ya lo saben. Ahora, yéndonos a otras informaciones, quizás menos gratas, ¿no? Quizás menos gratas, después de hablar de la agenda de la Semana Mayor, es que bueno, ya está detenido, afortunadamente, ya está detenido el presunto asesino del periodista Ricardo Durán, ¿no? Bueno, bien calladito que se lo tenían lo de las investigaciones. De verdad que, oye, estaba pasando el tiempo y en lo personal estaba preocupada. Decía, oye, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Pues ayer agarraron a la persona que le arrancó la vida a nuestro colega Ricardo Durán. Efectivos de la Policía Nacional detuvieron en Quinta Crespo al presunto asesino del periodista Ricardo Durán, asesinado el 20 de enero en Caricuao. El aprehendido fue identificado como Darwin Antonio Barriento Díaz. El hombre intentó evadir la presencia policial mientras se desplazaba por la avenida Baral, siendo capturado poco después, destacó una nota de prensa de la Policía Nacional Bolivariana. Al momento en que Barrientos Díaz le hace entrega de su identificación a las comisiones policiales, se percatan que presuntamente era forjada, por lo cual al realizarle la inspección corporal hallan un pasaporte con su verdadera identificación. De igual manera, al ser verificado en el Sistema Integrado de Información Policial, CIPOL, arrojó estar solicitado por el Tribunal 41º del Área Metropolitana de Caracas por delito de homicidio. Bueno, esperemos que esta joyita empiece a abrir la boquita y nos enteremos quién estuvo detrás del asesinato de nuestro compañero, de nuestro colega Ricardo Durán. Y en otro orden de ideas, se va a llevar a cabo el Plan Nacional de Reactivación Automotriz, el cual será impulsado por el sector público y privado. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el Plan Nacional de Reactivación del Sector Automotriz del motor industrial en el marco de la Agenda Económica Bolivariana. El vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez Abad, informó que hoy se está reimpulsando este sector, reanimar esta importante industria, generar un espacio para las exportaciones y la autosostenibilidad de este importante sector. Vamos a explicar los alcances de esta propuesta, expresó. Pérez Abad explicó que han venido elaborando planes específicos, midiendo capacidades productivas, la incorporación de piezas y partes. Tenemos en el área de insumos y materias primas cuatro grandes industrias que proveen estos insumos necesarios para el sector automotriz, generando alrededor de 30.000 empleos directos, dijo. Asimismo, añadió que tenemos 150 transformadores de piezas, partes y componentes que generan alrededor de 3.000 empleos directos. Tenemos 115 empresas autopartistas que elaboran los espejos, retrovisores, entre otras partes de los vehículos, generando 15.000 empleos directos, explicó Pérez Abad. La idea de esto es generar una propuesta que nos permita ir a los mercados internacionales, ir a las exportaciones y que nos permita además que los sectores sean autosostenibles y generar divisas para la República, destacó el vicepresidente para el área económica. De igual forma, expresó que los autobuses que se fabrican en el país serán exportados un 20% del total de la fabricación. Estaríamos iniciando con 1.766 unidades año. Por su parte, los vehículos del tipo sedán también se exportaría un 20%, unas 67.151 unidades. En el caso de los vehículos de carga, se tendría una oferta exportable de 25.558 unidades. Igualmente, Venezuela exportará 7.083 unidades de tractores y en el caso de las motos, 2.029.026 unidades y 10.392 camionetas. Pérez Abad expresó que la proyección para cada subsector es de fabricar 559.750 vehículos, que engloba la gama de carga, tractores, pickups y unos 10 millones de motocicletas. ¡Qué maravilla! Excelentes noticias para el país. Exportamos. Tenemos capacidad de exportación y exportando otro rubro van a venir las divisas y sí nos vamos a convertir en un país potencia. Porque insistimos, independientemente de esta tormenta, independientemente de la guerra económica, y si no, pregúntele a la gente de Colgate Palmolive o a la gente de Bridgestone Firestone, ¿verdad?, que han reducido la producción para sabotear, a pesar de los bachaqueros, a pesar de una cuerda de rabanitos, camisita roja y corazoncito blanco metidos dentro de la Corporación Venezolana de Alimentos y otras instituciones que se han aprovechado la oportunidad, la revolución para robar. A pesar de todo ello, el gobierno bolivariano tiene un proyecto económico, un proyecto coherente. Que alguien me diga cuál es el proyecto de la oposición, aparte de salir de Maduro. Y después de la salida de Maduro, ¿qué? Entonces, vamos a meterle un poquitico de cacumen, ¿no? Porque le preguntaban, veíamos en el programa de Diosdado Cabello, cómo le preguntaban a una señora, bueno, ¿y si se va Maduro, qué? ¡No me importa, no me importa! ¡Que se vaya, que se vaya! Ah, que se vaya, que se vaya. O sea, ponerle a quitar un poquitico la bilis, a sacar la bilis del camino y vamos a utilizar un poquitico la materia gris. ¿No les gusta Maduro? Perfecto, no les gusta Maduro. ¿No les gusta la Revolución Bolivariana? Perfecto, no les gusta la Revolución Bolivariana. Pero por lo menos échenle coco y fabriquen un líder y busquen una propuesta económica. Entonces, bueno, ahí vemos. Vamos a echar pa'lante. Tenemos todo a nuestro favor. Fíjense ustedes cómo esta semana volvió a caer una lloviznita, cómo gracias al congelamiento de la producción de petróleo se ha ido recuperando el precio del barril de petróleo y vamos a salir adelante. Felicitamos esta reactivación del subsector automotriz, que bueno, va a impulsar este motor, no como el de la flor que no florea, no como el de la mata que no florea, no el de Ramos Ayub que está dormidito, pues. Este motor, vemos cómo este motor está arrancando y con muy buenas perspectivas. Lo vamos a lograr, estamos seguros que lo vamos a lograr. Bueno, continuamos con otras informaciones y bueno, y una información menos grata tiene que ver con el golpe institucional que han puesto en marcha en Brasil cuando veas las bardas de tu vecino arder, hay que poner las nuestras en remojo. Tenemos que estar atentos, sobre esto vamos a hablar en la próxima media hora. Bueno, el Últimas Noticias publica hoy con respecto al caso de Tumeremo, que el topo, que es el asesino de estos mineros, entregó donaciones, entre comillas, al alcalde de Tumeremo. Ayudaditas las tramitaba una comadre de Hamilton Ulloa. Hamilton Ulloa Suárez, alias El Topo, presuntamente entregó varias donaciones a Carlos Chancellor, alcalde de Tumeremo, en el estado Bolívar. El Topo tiene orden de aprehensión por el asesinato de los 17 mineros, cuyos cadáveres fueron desenterrados de una fosa común hace 4 días. Al parecer, huyó hacia Guyana, donde posee propiedades. Acuérdense de lo que hablaba Juan Martorano. Tumeremo fronterizo con Guyana. Intereses de Guyana sobre nuestros minerales. Intereses sobre el esquivo. Ahí está, ¿no? Las donaciones eran hechas a través de la cooperativa de mineros y molineros La Hojalata Segunda, regentada por Rosa Zoraida Gil Salazar, quien está detenida e imputada porque presuntamente cooperó en la matanza de las 17 personas. Rosa Zoraida es comadre del Topo. Ayudas y vacunas, dotaciones para las instituciones públicas locales, así como ayudas particulares, también entregaba la mencionada cooperativa por orden del Topo. Algunos de esos donativos se ventilaban por la prensa regional, pero se desconoce en qué consistían las donaciones presuntamente entregadas por el prófugo al alcalde Chancellor. La autoridad municipal ha reconocido que en la zona hay bandas armadas, situación que atribuyó a la ausencia del Estado. De hecho, el grupo delictivo comandado por Hamilton Ulloa es señalado de haberle dado muerte a los 17 mineros en una improvisada alcabala donde emboscó a los integrantes de la banda de El Gordo, quienes iban a explorar en la recién descubierta mina Atenas. La de Alexandro González Montilla, El Gordo, es considerada una organización delictiva menos organizada que El Topo, pero ambas cobran vacunas tanto a los mineros como a los comerciantes que viven alrededor de ese negocio. Según las investigaciones del SEBIN, antes de la matanza de los 17 mineros, hubo un encuentro para aumentar el monto de las vacunas. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ya teníamos tiempo diciéndoles que el estado Bolívar es sin la ley. No, vamos a hacer la pausa. Nos toca hacer el corte, Emanuel. Son las 10:24 minutos. Vamos a ir a la pausa con Richie Rey y Bobby Cruz. A mi Dios todo le debo. Claro, claro. Muéstrame el camino, claro. Nos dio la luna, también el sol, para darnos claro. Ay, mi Dios bendito, papá. Qué bonito el camino que me has elegido. Ay, yo Dios te amo. Bendito, papá. Ay, mi Dios todito te debo. Ay, mi Dios, la dicha te debo. Ay, Señor bendito, te quiero. Ay, mi Dios bendito, papá. Señor, la vida te debo. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, papá. Papá. Ay, papá. Papá. Ay, papá. Papá. Ay, papá. Papá. Yo que nací en una pobre, yo papá, nunca me ha faltado nada. Desde muy niño luché para conseguir la fama. De ti no tengo queja, oye papá, dale dulzura a mi alma. Eres muy grande, papá. Eres bendito, papá. Yo sí te digo, papá. Ay, papá. Eres muy bueno, papá. Te doy la gracia, papá. Perdóname, papá. Ay, papá. Tú eres bendito, papá. Tú eres bonito, papá. Yo sí te digo, papá. ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Levanten la pollera, mujeres. Mi viejo, bendito tu ahora. Mi viejo, bendito mi padre. agradecido, papá, por darme vida, papá. Tú eres bendito, papá, tú eres bonito, papá, yo soy testigo, papá. ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Y en la plaza de Manajuel, sin ser ¿quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Ay, papá, tú eres muy lindo, papá, tú eres muy grande, papá, tú eres muy bueno, papá. Ay, papá, te doy las gracias, papá, por bendecirme, papá. Cuánto te quiero, papá. Ay, papá, tú eres muy lindo, papá, tú eres muy bueno, papá, agradecido, papá. ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. La base de cálculo para la obligación de declarar el impuesto sobre la renta ha cambiado de 1.000 a 3.000 unidades tributarias. Si en el 2015 tus ingresos fueron menores a 450.000 bolívares, ya no estás en la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Pero si tus ingresos fueron mayor a 3.000 unidades tributarias, recuerda declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tienes hasta el 31 de marzo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos responsabilidad. Somos cultura. Las tonalidades del llano venezolano se dejarán escuchar en formato instrumental con los conciertos Juan Vicente Torrealba Sinfónico. Caracas, domingo 20 de marzo, Sala Ríos Reina, Teatro Teresa Carreño, 5 de la tarde. San Juan de los Morros, sábado 9 de abril, Salón de Sesiones del Consejo Legislativo, 5 de la tarde. Entrada libre. Para mayor información visita www.mincultura.gov.be. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Pues juntar toda paz. otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos y en multitud estamos todos solo un paso y que el encuentro sea. Regresamos a la ventana y escuchamos a Florentina, a Florentino Primero, José Alejandro Paredes, José Alejandro Delgado y Caribay Cardoso, Canción que Enciende. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales para que se comunique con nosotros. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y en la primera media hora nos llamó el señor Juvenal Sánchez para, bueno, haciendo una denuncia, ¿no? Un servicio público. Hay una rotura de una tubería de aguas blancas de 4 pulgadas en Agua Salud, Parroquia La Pastora. Es la Avenida Sucre con Avenida Pastora, Rampa Agua Salud. Hay una rotura de tubería de aguas blancas. Señores, estamos en una situación de ahorro de agua, de ahorro de energía, y no podemos darnos el lujo que se esté botando el agua. Según denuncia el señor Juvenal Sánchez, el 0800 potable no atiende. Así que bueno, esperemos que alguna de las autoridades competentes esté escuchando el programa para que repare esta tubería de aguas blancas que se encuentra en la Avenida Sucre con Avenida Pastora, Rampa Agua Salud. Y bueno, como les estábamos comentando, comenzó el golpe institucional contra Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva. Este es un buen trabajo que está en nuestra página web de Rusia Today y nosotros lo estamos replicando, lo vamos a compartir con ustedes, pero ahora vamos a darle paso a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Con Nereida. Hola, Nereida, ¿cómo estás? Chévere. Qué bueno, cuéntame. Mira, sabes que yo vengo a hablar sobre la pensión. Ajá. Yo fui allá a Chacao, uh-huh, a meter los papeles de la pensión. y resulta de que yo, a mí me faltan 70 cotizaciones. Uh-huh. Entonces, cuando fui la primera vez, la chica a mí me atendió muy bien. Okay. Cuando fui la segunda vez, la chica, la segunda, me trató muy mal. Qué barbaridad. Y me dijo que si yo no tenía las cotizaciones completas, que me faltaban 70, y no estaba trabajando, no tenía cómo pagarla, que para qué estoy metida en el seguro, que entonces que me retire y me olvide de eso. Ay, por favor, qué grosera. Sí, y tú sabes qué, que se parecía a la María Corina. Ay, Dios mío. Mira, y yo la veía la cara, y yo como soy muy educada, me provocaba como decir unas cuantas cosas ahí. Y ella, y resulta que habían como 10 personas paradas, y ella voltea y dice, por favor, quítense de la puerta. Y eso me ponía mal. Y yo dije, yo lo que decía, cónchale, ¿por qué no me atendió la Catirita, la que me atendió muy cariñosamente la otra vez? Me va a atender esta María Corina 2. Ay, Dios mío. Bueno, pero le demostraste a María Corina 2 que tú tienes algo que ella no tiene, que tú eres una dama y ella no. Sí, yo dije, okay. Entonces ella me explicó, mira, tienes que buscar las 14.100. Yo le dije, ya las tengo todas donde yo he trabajado. Entonces me dice, ajá, pero si tú no tienes cómo pagar estas cotizaciones que te faltan, entonces, ¿para qué estás aquí? Entonces, retírate, me dijo. Olvídalo. ¿Qué caramba? ¿Cómo la vas a pagar si no estás trabajando? Así me dijo. Mira, yo por educación le dije, ah, okay, gracias. Y, bueno, me vine a la casa pensando la cosa y me vine casi con rabia. No, claro, no es para menos. Bueno, mira, y otra cosa. Mi hermana vive por los valles del Tuy, por Caballo Viejo. Ajá. O Santa Teresa, por esos lados. Okay. Eso es por Caballo Viejo. Y ella me estaba contando ayer que no les quieren vender comida si no tienen una carta de residencia. ¿En dónde es eso? Y me dijo que eso da tristeza por allá, por ese pueblito, que hay bastante ranchito, que todos son chavistas, que ella dice que la gente lo que está comiendo es cambur porque no consiguen arroz, porque no consiguen pasta, porque no les quieren vender nada si no tienen una carta de residencia. ¿Pero quién no les quiere vender? O sea, ¿qué negocio? En los supermercados, los chinos, los que están por ahí. ¡Qué los supermercados, horror! Sí. Pero yo le digo a mi hermana, ella, nosotros somos chavistas, 100% chavistas. Ajá. Y ella me dice que ella está harta, que ella dice que ella no quiere saber nada de eso, que ella dice que están pasando hambre, que no consiguen café, que no consiguen esto, que todo se lo sabotea. Todo, y ese pueblito, ese barrecito que está ahí, todos ellos son chavistas. Y ella me dice, hermana, aquí estamos comiendo escambur, de verdad que yo no tengo arroz ni tengo nada. Y me dio una tristeza con la cosa que me contó. Y yo le digo, hermana, bueno, hermana, yo voy a ver qué hago, voy a ver si pongo la denuncia, no sé dónde llamar, no sé qué hacer para que vayas a visitar este barrio. Claro, pero a mí me parece, porque lo que pasa es que las redes sociales circularon un rumor de una supuesta orden presidencial donde se cambiaban los números de cédula y se pediría carta de residencia, todo eso es falso. Entonces debe ser que estos chinos se creyeron el cuento o lo que sea, pero pongan la denuncia en la SUNDE, porque no pueden prohibirle la venta a nadie, ni pueden condicionar la venta a nadie. Mira, piensa, yo quisiera saber un número, un teléfono o algo, ¿vale? Yo quisiera que le hicieran una visita a ese pueblito, ese barrecito que se formó ahí. Mira, 0800 lo justo. ¿0800? Lo justo. 0800 lo justo. Ajá. Uh-huh. Ah, okay, gracias. Y bueno, no, y ojalá que escuchen, y bueno, ¿cómo es que se llama el pueblito, Nereida? Mira, esto queda por Caballo Viejo, sector La Raiza. Okay, bueno, y ojalá, de ver, no, pero qué bríos tiene esta Mira, gente, ¿verdad? Y ella me dice que eso da tristeza, que las madres con esos niños no pueden comprar, pero es que ella dice que no pueden comprar en ningún lado porque le están exigiendo ese papel. Tú sabes, ¿dónde lo están mandando a comprar? Yo ubico por Santa Lucía. Qué horror. Y ella dice que no sabe, mi hermana viene para acá, para las minas, porque yo estoy en las minas. Ajá. Mi hermana viene para las minas, aquí sacan arroz, sacan esto, y yo le digo, hermana, vente para acá. Y dice, sí, hermana, pero yo nada más no, por la gente que está aquí, los niños. Y ella dice, eso es lo que es tristeza, hermana. No, es que es impresionante cómo tienen castigados a los valles del Tuy, porque también tengo amistades que viven en Nueva Cuba, y no sé qué, y esto también es un desastre. ¿Sí? De verdad que la pobre gente de los valles del Tuy la tienen castigadísima. ¿Sí? Y están vendiendo el café carísimo, me dice ella, el azúcar. Mi hermana ha tenido que comprar harina pan, de verdad, en 500 bolívares el paquete. Imagínate tú. Me dijo ella. Imagínate. Bueno, Enza, gracias. Bueno, Nereida, un beso grandote. Bueno, y un abrazo a tu hermana. Okay, y para adelante, bueno, pues los quiero, mucho. Los amo y todos los días. Ay, tan los bella, igual, linda. Todos los días los escucho. Qué bueno, aquí estamos. Okay, pues. Un beso. Bueno, tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, te habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica, ¿cómo anda todo? Bueno, bien, gracias a Dios, viva, respirando. Ajá, así es. Mira, Enza, tengo una denuncia y un malestar, ajá, ¿verdad? Fíjate, Enza, nosotros estamos en mi comunidad, en la organización Kennedy, bloque 10, 11 y 12, uh-huh, estamos, ¿cómo se dice?, reestructurando el Consejo Comunal, okay, que tenía vencido 4 años, okay, ¿verdad? Las personas del Consejo Comunal anterior, que ya quedaban como 4 nada más, y hacían el trabajo de todos los comités, finanzas, contraloría, todo, ¿verdad? Ellas, bueno, no convocaron a elecciones o su convocatoria fue no fue muy efectiva, ¿verdad? Y entonces la comunidad, viendo todas estas cosas que están pasando y que nosotros estamos dejando de percibir por no tener un Consejo Comunal organizado, bueno, la gente decidió convocar a elecciones, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, nosotros se organizamos, bueno, y que ya estábamos en su derecho, porque el Consejo Comunal tenía 4 años vencido y un Consejo Comunal, exacto, lo que dura son 2 años. Exactamente. Bueno, entonces, bueno, convocamos a sus elecciones, no sé qué más. Bueno, las personas del Consejo Comunal anterior, desde un principio se negaron, dijeron que nosotros no podíamos hacer nuevo Consejo Comunal, bueno, tal y qué sé yo. Total que llamamos a la gente de Funda Comunal y nos dijeron que sí, que estábamos en su derecho, la comunidad, de convocar a nuevas elecciones en vista del que el Consejo Comunal anterior no lo hizo. Y bueno, nos asesoramos bien, hicimos sus elecciones, hicimos sus postulaciones, todo como lo manda la ley, ¿verdad? Ahora que resulta que estas personas, estas personas forman parte de la UVC, uh-huh, forman parte de las patrullas, no sé qué y no sé qué más. Bueno, entonces, a este nuevo Consejo Comunal, personas que de verdad somos de distintos tintes políticos, ¿verdad? Uh-huh. Unos son de oposición, otros son del chavismo, unos son cristianos, otros son ateos. Exacto. Y bueno, en fin, como me imagino debe ser muchas así, comunidades. No, no, y aquí, así, ese es el deber ser de todos los consejos comunales, o sea, y que participen los vecinos sin distingos de política, religión, lo que sea, porque tienen un interés común que es la comunidad. Bueno, entonces, claro, la persona de Funda Comunal que nos asesoró, uh-huh, que estamos muy agradecidas con ella, nos dice, bueno, y incluso si fuesen todos de oposición no habría ningún problema. Exacto. Porque eso no lo dice en ninguna parte de la ley, que tiene que ser específicamente. Tú lo que tienes que hacer es vecino, más nada. Exacto, y gente que tenga ganas de trabajar, que de hecho, exacto, es así, gente que, uh-huh, queremos trabajar, ¿verdad? De hecho, yo estoy en el comité de comunicación, que como suplente. Ah, qué bueno. Bueno, y entonces, ¿qué pasa, Enza? Que entonces le resulta que porque estas personas no quedaron, o sea, muchas de ellas se postularon, 3 de ellas, de las 4 que quedan, 3 se postularon, no quedaron. Bueno, ahora se dedicaron a trancarnos todo nuestro proceso. O sea, desde un principio, ay, trataron de impugnarnos nuestras elecciones. Ellos decían que era porque nosotros todos éramos opositores, cosa que es mentira. Ahora resulta que cuando nosotros mandamos a nuestros representantes a las mesas técnicas, a las charlas, entonces nos ven como gallina que mira sal, porque ya ellas se encargaron de decir en todos lados, estas personas, que nosotros somos de oposición y que queremos trancar el proceso, que nosotros somos ilegales, bueno, una cantidad de cosas, incluso por sus perfiles en estas cuestiones de Facebook y las redes sociales, nos malpusieron ante todo el mundo, que nosotros todos éramos escuálidos, esa palabra que no me gusta, de, exacto, verdad, y no es así, porque yo estoy inscrita en el partido, pero yo no voy a marcha, yo no voy a mitin, yo no estoy en ninguna vez, yo soy revolucionaria, de la que recojo mi basura, si hay una jornada yo participo, si, o sea, yo no soy está poniéndome cachuchas rojas ni nada de eso, ¿verdad? Uh-huh. Para que la gente vea que yo soy, no, yo no tengo necesidad de eso, yo sé de quién es mi corazoncito. Y entonces estas personas, fíjate, entonces se nos está negando el acceso a la comida, se nos está negando el acceso a cuestiones que necesitamos aquí en nuestra comunidad, porque estas personas se encargaron de, y nos lo dijeron a la misma Funda Comunal, que a nosotros nos iban a impugnar, que nos iban a hacer la guerra, porque por capricho de unas personas que no hicieron nada, absolutamente nada, ¿ves? Entonces, sí, nosotros, vale, tenemos esta molestia porque entonces muchas de las personas que están ahorita en este Consejo Comunal, que son de oposición, muchas dicen, viste, este es el chavismo, que el amiguismo, que yo no sé qué, porque entonces uno tiene que pertenecer al partido. Claro, yo me encargo de decirle, no, mi amor, eso no es así, el verdadero socialista, el verdadero revolucionario, no participa en eso del amiguismo, no anda en las conductas cuarto republicanas. El verdadero revolucionario es el que comparte, es el que quiere lo mejor para su comunidad, para su prójimo, ese es el revolucionario. Entonces, muchos de ellos, cónchale, que este gobierno, que sabes cómo es, ¿no? Que bueno, se sienten, entonces, todo por este grupo de personas. Yo digo, cónchale, Dios mío, no puede ser, si estamos todos montados en el mismo barco, sí. ¿Por qué nos van a trancar a nosotros? Que no, tenemos... le tragan el serrucho porque en realidad algunos de ellos quizás no son chavistas, sino rabanitos. Exacto. ¿Entiendes? Si no son... La franelita roja que te nombran la palabra revolución mil veces por segundo, que agarran y te tienen la casa forrada de afiche de Nicolás Maduro, pero que utilizan la revolución, sabrá Dios para qué. No, para su lucro y para su lucro y su comodidad personal. Exacto. Entonces, fíjate, a mí no me consta, Enza, de verdad. Yo a mí no me gusta estar hablando sobre cosas que yo no sé. Pero presuntamente, vamos a decir, como se dice en el ámbito de periodístico o de policía, se presume que ellos cometieron hechos ilícitos, de estos de que, bueno, las bolsas de comida para mi familia, esto para mí, y ajá, y tú sabes, están anotados en todo, y la comunidad nunca llegó a percibir absolutamente nada, ¿ves? Entonces, vuelvo y repito, presuntamente, no voy a decir que fue así, que fue un hecho, ¿verdad? Pero entonces, cónchale, nada más de que no hicieron nada, que no hay ni una obra que se le pueda atribuir, entonces, bueno, como dicen por ahí, deja que otro use la batea, ya que si no la estás usando tú porque ni lavas ni prestas la batea, deja que otro haga y incluso colaboren con nosotros, ustedes que ya tienen un terreno ganado, ¿verdad? Porque nosotros ahora estamos nuevos, lanzando flechazos, empezando a asistir a las mesas, a las charlas, todo eso para empaparnos qué bueno, para adelante. Entonces yo dije, cónchale, de verdad que esto me molesta, de que gente que, como dices tú, son unos rabanitos, se pintan de con los colores, con los ojitos de Chávez, y resulta que son los mismos de y tienen las mismas prácticas adecas que Ramos Ayub y su combo. Sí, que tanto lo que tanto criticamos, ¿verdad? Y entonces, bueno, quería exponer esto de verdad, porque ¿verdad? Es una molestia que tengo, entonces, no, o sea, yo que soy una persona que quiero trabajar como por mi comunidad, que vengan solo por un grupo de 4 personas y un capricho de 4 personas, que una comunidad de 3 bloques, pues no sé qué cantidad de apartamentos, 100 y pico de... dejemos de percibir nuestros beneficios por estas personas. Uh-huh. Bueno, eso. Bueno, gracias, Mónica, no vale de nada la orden, aquí estamos. ¿Hay otra llamada, Manuel? Ok, buenos días. Hola, buenos días. Ajá, buenos días. Es sí. Nancy. De aquí hola, de Nancy, ¿cómo te ha ido? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Estoy escuchando a la señora bastante preocupada y es como para decirle que se mantenga, que nosotros aquí en La Laguna tuvimos un caso similar, tanto que pudimos ganarle la batalla y tomamos, como quien dice, las riendas como tenían que ser. Pero que no se rinda, que ellos cuando tienen esa oportunidad de favorecerse ellos solos y no favorecer la comunidad, uno tiene que trabajar. Y te digo, nosotros hemos estado batallando y mira, no ha ido tanto que la comunidad, como dice ella, de la oposición como del gobierno, porque creamos un grupo por WhatsApp. Y eso es felicitándonos indistintamente de lo que son, de los partidos políticos que son. Porque hemos trabajado, ¿verdad?, por la comunidad. Que eso, que demuestren que ellos pueden. Claro que sí. Que ellas pueden, para que le muestren a esas personas que estaban ahí, duraron esos 17 años, como dicen ahí, nada más para ellos, y ahora como la comunidad sí se está organizando, estos son esas personas que son las que tenemos que sacar de la parte de la revolución o enseñarle cómo trabajar, porque ya está bueno de que ellos sean los que no hayan hecho perder parte de esas elecciones en asamblea, por las actitudes, por la forma de su trabajo que ellos hicieron, y claro, entonces nosotros teníamos que chuparla por culpas de ellos, tengo que decirlo así, porque aquí no, en la comunidad nos pasaba así, nada más se favorecían ellos, y a la comunidad ni pero cuando necesitaban de que ellos los apoyaran, iban y los buscaban, cuando se les pedía nada. Mira, nosotros estamos funcionando en los mercados, en los consejos comunales, y eso ha sido un éxito, para mí ha sido un éxito, de que nada más las comunidades nos reconozcan y nos digan gracias, así hayan durado 2 horas, porque ya no duran 4 y 5 horas, 2 horas en la cola, así hayan comprado lo poquito que compraron, pero nos agradecían de verdad, de corazón, y como te digo, indiferentemente de su posición política, porque la mayoría la mayoría, como ya uno los conoce, eran personas de la oposición. Y nosotros, siendo agradable, le decíamos, vámonos para la foto y todo eso, ¿no? Pero cuando uno le decía así, porque estábamos tomando esa foto, ellos agarraban y querían darle farra. Pero ¿por qué si se está beneficiando de aquello que tanto criticaste? De aquella comida que tanto criticaste. Pero bueno, yo le digo a la señora que se mantengan, que no decaigan en esa lucha, que ellos demuestren con trabajo de que sí están trabajando por una comunidad. Y esas personas se van a tener que cansar porque ya ellos están constituidos en un consejo comunal, tienen el apoyo, y a los de la oposición siempre mantenerlos ahí trabajando. Que ahí podemos ser que lo convenzamos y bueno, y digan, no, estábamos equivocados, pues. Estábamos equivocados, hasta actuábamos como no debíamos actuar. Y aparte de eso, te quería hacer una denuncia. Ajá. Ya la hice formalmente, ¿no? Okay. En el Mercado Libre de aquí de Catia pusieron una administradora nueva. Uh-huh. Y esa administradora, el primer día funcionó excelente, porque ahí venden a veces los sábados, dependiendo del día, la Polar le lleva su comida, pero con clave y no sé qué más, X, pero le lleva algo, ¿no? Que no debería de ser, sino como siempre lo hacía. Entonces reparten números, y hay gente que está, como se dice, desde las 7, desde las 6 de la mañana, quizás hasta más temprano. Bueno, ella el martes agarró, llegaron, le llevaron producto a un local, y ella tenía, no, hagan su cola, y la gente haciendo su cola. A las 11 del día, ella le dice, yo no voy a repartir números, pero no es tanto, sino la burla. Y aparte de eso, llegó con una persona al puesto donde había llegado la mercancía, y le hizo a la señora que le metiera no sé cuántas cantidades, era un maletín grande, de la mercancía que había llegado. Y yo digo, no voy a repartir números. Ah, pero ya te vas a embasurar también, ya. Quitaron al otro por corrupto. Y ahora ya empezó, 2 semanas excelente, ahora ya empezó otra vez con la misma mafia. Mm-hmm. ¿Yo, sí. Aló? Sí, sí, te escucho. Ah, yo puse la denuncia, yo formé mi denuncia como se tiene que hacer, porque no es nada más hablar, es hacer las cosas, yo hice la denuncia. Pero esto lo digo porque hay que estar pendiente de esas personas, pues, y denunciarla, no quedarse uno callado, porque si eso es para el pueblo o para la comunidad, ella no tiene por qué llegar, agarrar y decir, no voy a repartir número, pero a la persona que llevaste, que era un señor o un muchacho, agarró su maletín y le dijo, métele ahí todo lo que, claro, pagaron, pero no debe ser. Después que tienes ahí a unas personas desde las 6 de la mañana, a las 11 del día te dio la gana de decir, no voy a entregar número, no le voy a vender mercancía, y habiendo mercancía. Entonces, son cosas de verdad que es lo que uno tiene que ahorita estar siguiendo y no quedarse callado, denunciarlos y vigilarlos y hacerle presión a ellos para que vean que ya uno está, no se va a seguir, la expresión es buena, calándose su sinvergüenzura, porque si ella está ahí puesta para hacer buen trabajo, ¿por qué razón vas a continuar con más de lo mismo apoyando el bachaquero? Así es. El bachaquero. Entonces, eso por esa parte, apoyar a esa señora del Consejo Comunal, que no decaiga. Y bueno, y eso, llamar a las personas que cuando veamos esas cosas, denunciar. Yo tengo también un número de denuncia que pueden llamar ahí. Yo llamé y mira, y me tomaron mi denuncia rapidito. ¿Tienes el número de llamada? 0800 227-4825. Ok. 0800-227-4825. Ok. Ahí pueden llamar y toman la denuncia también. Bueno, muchísimas gracias. Okay. Bueno, un abrazo grande. Chaito. Son las 10:56 minutos. Ya nos toca hacer una pausa. Y ya no vamos al corte, ya estamos sobre la hora. Bueno, son las 10:57 minutos y bueno, les informamos que como la semana que viene será feriado, pues la ventana no saldrá, no saldrá al aire, sino hasta el lunes ya después de Semana Santa. Pero el 21 va a haber una, es una fecha bastante especial, que es la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. ¿Por qué? Porque ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes del apartheid que se realizaba en Sharpeville, en Sudáfrica. Al proclamar el día en 1966, la Asamblea General instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Eso es algo que está prohibido expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí en Venezuela existe el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, lo que es el INCODIR, y también está en nuestras leyes. Venezuela ha avanzado mucho en ese sentido, ¿no? Vamos a ir a la pausa con Susana Vaca y un tema dedicado, ¿no?, contra la discriminación racial, y un tema, bueno, una versión que hace del tema Las Caras Lindas de Ismael Rivera. Cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama, y en cada beso es poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Somos la melaza, las caras lindas de mi gente negra, tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3.

Atrévete a mirar más allá. Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense, grafiteros, MC, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip hop hay que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y líricas crudas. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza? Podemos ser raperas, lo que quieras, sin delicadeza. Podemos bailar breakdance y dar vueltas con la cabeza. Si podemos, aquí estamos, música, mezclamos, basketball, jugamos, grafiteamos, bateamos, goleamos y hasta boxeamos. Algunas hemos caído, nos han dejado el corazón partido. Hombres maliciosos, burlones, aprovechados, pervertidos. Pero la vida me ha dado a entender que el solo hecho de ser mujer me hace ganar por poder parir y poder traer al mundo entero un nuevo ser. Lápiz labial, tacones, faldas, colorete, estilo, flow, talento, pa' que respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Lindas piernas, tacones, faldas, colorete, estilo, flow, talento, pa' que respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Sí, claro que sí, soy mujer y como mujer puedo demostrarte mi pasión por el hip hop, amor, la calle y el arte. Puedo enfrentarte, aplastarte, herirte, masticarte. Echémonos unos tragos y tú serás el primero en rascarte. Tú como hombre dime si podrías hacer algo de la mujer, aunque sea una parte. Con una falda vestirte en dos tacones, montarte. O tal vez maquillarte, no, no, eso no, no creo que pueda, chiquillo. Perdóname si te humillo, juguemos streetball y verás cómo parto tus tobillos. Sencillo, aunque hay que aceptar que si no hombres no se puede estar, que hay hombres buenos, que si hay hombres con los que puedes contar. Mujeres divinas, carguémonos de disciplina, date cuenta que no solo servimos para la cocina. Lápiz labial, tacones, faldas, colorete, estilo, flow, talento, pa' que respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Lindas piernas, tacones, faldas, colorete, estilo, flow, talento, pa' que respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Mujeres ardientes, mujeres calientes, mujeres que solamente de los hombres están pendientes. Hay diferentes estilos, mujeres de pico y pala. Así mi voz la intercalo y en tu cerebro se instala. La que trabaja fuerte sin mantener un horario, la que está en el barrio subiendo escaleras a diario, la que está guerreando duro sola con su muchacho después que la abandonó el que dijo que era muy macho. Si un hombre monta cacho dice no fue nada, fue un desliz. Pero si una mujer lo hace, entonces es una meretriz. No señor, esa no me la calo, no lo permito. Como el hombre, la mujer tiene derecho igualito. La que el hipo se tripea, la que en la playa surfea, la que esta canción corea, el mundo tartamudea. No tomo identificación ni cantar esta canción al payaso que diga que es más que tu por varón. Lápiz labial, tacones, faldas, colorete, estilo, flow, talento, pa' que respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Lindas piernas, tacones, faldas, colorete, estilo, flow, talento, pa' que respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Ahora sí, 11 minutos de la mañana y regresamos a la ventana y escuchamos a Gabilonia, Soy Mujer. Y vamos a hablar precisamente, recordemos que el pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional, o mejor dicho, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y marzo es el mes de la mujer. Abrimos Gabilonia, Soy Mujer y si hay una de las cosas que debo destacar del programa de hoy es que las llamadas que hubo en la anterior media hora a lo largo del programa han sido llamadas de mujeres. Y vemos cómo las mujeres entre nosotras nos apoyamos porque hubo llamadas de respuesta a la llamada anterior. Mira, sigue para adelante, vamos a echar para adelante. Vemos cómo las mujeres también en esta situación, en esta tormenta que está atravesando el país, las mujeres, por un lado, somos las más afectadas, pues somos las, sobre todo las de la tercera edad, que son las que hacen las colas para el mercado, que son las que le están echando pichón con los hijos, que son las que le tienen que levantar el ánimo al resto de la familia, les toca muchas veces, además de trabajar en la calle, administrar una casa, les toca también algo muy sagrado que son los hijos, pensar, bueno, que cómo voy a hacer con la compota de los muchachos, con los pañales de los muchachos, pero al ser víctimas precisamente, o al ser las principales víctimas de esta tormenta que está viviendo el país, también representa la oportunidad para reencontrarnos como género y para apoyarnos. Lo vimos también esta semana cuando llamó nuestra usuaria Margot hablando que estaba muy triste porque su hijo decidió emigrar del país y cómo otras mujeres que escuchan el programa llamaron para darle ánimo. Vamos, Margot, vamos para adelante, y estás tú, lo educaste bien, tú eres su mamá, y porque así somos las mujeres, aunque los medios de comunicación y la sociedad patriarcal nos hayan inculcado que debemos competir entre nosotras. Pero cuando las mujeres nos unimos, somos capaces de hacer milagros. Y sobre eso vamos a hablar precisamente hoy viernes. Tenemos dos buenas amigas aquí en la ventana. Se trata de América Coronado y de Mariana Ivanoshka. Ellas forman parte de un círculo de mujeres y nos van a hablar en qué consiste este círculo de mujeres. Bienvenida, América y Mariana. Gracias. Qué bueno escuchar todo eso. Estoy súper emocionada porque ya sabemos que hay muchos comunicadores que apoyan esta propuesta de reivindicar a las mujeres día tras día. Y saber pues que esta ventana no está haciendo eso con mucho énfasis y permitiéndonos a nosotros dar el mensaje que queremos es fabuloso, pues, porque pareciera que a veces la misma sociedad patriarcal, como tú lo dices, nos cierra, nos limita a que podamos expandir este mensaje. Exactamente, y que nos coloca como rivales, como enemigas. No, uno lo ve en las telenovelas, ¿no? Como la villana hace todo lo posible para quitarle el hombre a la pobre protagonista. Entonces siempre es, ¿no? No, que es más, hasta te está como que el mensaje, uno lo escucha coloquialmente. No, a mí no me gusta trabajar con mujeres porque hay mucha envidia. Mujeres que dicen que no les gusta trabajar con mujeres. Ciertamente. Porque las mujeres y que somos conflictivas. ¿Por qué esa división? ¿Por qué ese afán de la sociedad de querernos mostrar a las mujeres como rivales más que como aliadas? Bueno, el círculo, precisamente, todo círculo, porque te cuento, Enza, que en el planeta ahorita se están moviendo muchos círculos de mujeres a propósito, pues, de la necesidad de reivindicar nuestro género ante este mundo material. No es una cosa de la nueva era, no es un tema nuevo, esto es antiguo, esto es ancestral. Las mujeres desde tiempos remotos, desde que el mundo es mundo, pues ya se reunían a propósito de que veían la coincidencia de su ciclo menstrual con el ciclo lunar. Sus 28 días de menstruación coincidían perfectamente con el ciclo lunar, y esto hizo que se le diera a la luna precisamente el estatus de el símbolo femenino por excelencia. Okay. Entonces ya pues era la preocupación, es lo que se explica, ¿no? Es lo que uno ha investigado, es lo que quizás hasta uno ha recordado, ¿no? De aquellos tiempos que las mujeres se agrupaban precisamente para protegerse unas a otras. Sabemos de los matriarcados. Okay, donde la mujer estuvo ahí haciendo siempre presencia. Luego de eso hubo un patriarcado y dicen que... Todavía existe sociedad patriarcal, ¿no? Existe, pero ahorita estamos, de hecho, en la polaridad masculina que se encontraba como centro energético en los Himalayas, por el cambio de polaridad del planeta, se viene hacia los Andes y genera pues toda esta ola femenina, de energía femenina, que ya viene ya rodando desde hace bastantes años y ahorita pues se va a ver mucho más énfasis. Pero ¿buscamos qué? No buscamos crear un matriarcado, buscamos el equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina. Energía femenina que además tenemos todos los seres humanos, los hombres también, y que es esa energía pues de pasividad, es esa energía de recepción. Lo que pasa es que nosotras pues estamos constituidas biológicamente, físicamente, empoderadas con esa energía de la contención que tenemos que proyectarle hacia todo lo que nos rodea. También nosotras tenemos energía masculina y si provocamos eso, o sea, producimos ese equilibrio entre nosotros, eso lo vamos a poder proyectar y extender hacia afuera, que es lo que queremos, ese equilibrio. ¿El por qué? Pues obviamente la mujer desde la antigüedad le fue resguardada, es el fuego sagrado del planeta, por la protección, la contención, ¿sabes?, la intuición. Y nosotras, pues, ese fuego tenemos que avivarlo. El fuego está en nuestros corazones. Hacer de ese fuego que tenemos internamente una gran hoguera, tal cual como se escucha, para poder apoyarnos, defendernos y protegernos. Porque siempre se ha tenido miedo al poder de la mujer. Y hay que decirlo, pues. Hablemos de la Edad Media, las mujeres que eran estudiadas o que practicaban la medicina. Decían no, la que medicina eran brujas. Natural decía que eran brujas y las quemaban. Exactamente. Bueno, y seguramente todas tenemos algo de brujas, porque brujo realmente es sinónimo de mujer sabia, aunque mujer de conocimiento, y bueno, el término fue llevado, o sea, a expresarse la mujer de una manera peyorativa por ese temor a lo que nosotras pudiéramos hacer. Nosotras llevamos un ser de luz 9 meses, nosotras tenemos una constitución biológica que no tienen los hombres, y los hombres afortunadamente que han despertado, que están creciendo espiritualmente. Están despertando su lado femenino, cuando hablamos del lado intuitivo, el lado sensible, el lado amoroso. Y que no necesariamente tienen que dejar su género por eso. Ok, vamos a estar claros. Entonces, cuando estos hombres de verdad nos apoyan, eso lo agradecemos, y hay muchos hombres que porque también eso existe, compañeros de algunas mujeres, hijos de algunas de nosotras, y bueno, compañeros hasta de estudio, no solamente parejas, ¿verdad? Algunos padres, eso también existe, pero sigue predominando lo otro, sigue predominando ese perfil machista que no quiere que nosotras nos expresemos tal cual somos, porque hay un temor. Entonces hay mucha, una de las cosas que hacemos en el círculo, en los círculos de mujeres, convocamos para reunirnos, porque estamos volviendo a convocar, como se hacía antiguamente, a las mujeres a que compartamos nuestros problemas, nuestras circunstancias o nuestras alegrías, ¿por qué no? También desde el punto de vista femenino, porque cualquier hombre que pueda apoyarnos, que como dije anteriormente, sí los hay, nunca podrá ser igual que una mujer, porque nadie puede hablar de nuestro cuerpo, de nuestra esencia, de lo difícil que es ser mujer en estos tiempos, sí, más que una mujer. Entonces, lo agradecemos, continúen apoyándonos, pero por favor, mujeres, vamos a reunirnos, porque ya venimos uniéndonos desde la antigüedad. Claro, y fíjate, estamos conversando con América Coronado, también está con nosotros Mariana Ivanoska, ellas pertenecen a un círculo de mujeres, y hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Que en las últimas semanas he visto que ahí ya en países de la Comunidad Europea y en los Estados Unidos, yo sé que eso está prohibido, pero en países de la Comunidad Europea están proponiendo el prohibir amamantar a los niños en público, sí, porque se considera ilegal. Entonces tenemos una sociedad de consumo que los procesos biológicos inherentes a la mujer son considerados tabú, son considerados como algo sucio. La menstruación es considerada como algo sucio, ¿no? Entonces no se le nombra, sino los días en que te sientes más mujer, cuando estás en esos días, menstruación, regla, eso es lo que está ocurriendo. Y ahora este tabú, que no es pecaminoso una mujer semidesnuda en una valla, sí, de pantaletas y sostenes Victoria's Secret, pero una madre que se saca el pecho y amamanta a su bebé, eso es considerado algo pecaminoso, algo asqueroso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ese querer coartar los procesos biológicos y el cuerpo de la mujer? Es por el mismo miedo que estamos hablando, es ese mismo temor de que las mujeres se reencuentren con ellas mismas, de que nosotras nos conectemos con ese poder interno. Hay choques, obviamente, del pasado, hay tabús ancestrales también por aquello de la imposición de las mujeres un tiempo. Todas esas cosas se dieron, todo eso es historia, esto no es nada inventado, pero realmente hay que generar nuevamente ese respeto, porque el poder de la mujer es muy grande. Se dice que si las mujeres gobernáramos el planeta, la historia fuera otra, porque con esa intuición, con ese sentimiento, con ese amor, ¿verdad? Entonces, hoy en día los hombres se sienten como desplazados por muchas mujeres que están consiguiendo sus logros en los diferentes ámbitos sociales. Pero es que el llamado de las mujeres, aun cuando hemos reivindicado muchos derechos y nos hemos incorporado a varios campos en la sociedad, es que nunca su realización va a ser total hasta que no acceda a su dimensión sagrada, a que se respeten todas estas cosas que tú dices. Entonces, una mujer puede ser que tenga a alguien al frente que cuando ella esté amamantando y un hombre pone una cara, o sea, el morbo está en su mente. Exacto. El morbo está, ella, eso es un acto bellísimo. Este círculo pasado tuvimos una de las chicas que mientras estábamos en el círculo, ella compartió y estuvo buena parte del tiempo amamantando a su bebé y era un espectáculo hermoso, maravilloso, sin que las señoras mayores que estuvieran allí criticaran, ni las contemporáneas con ella. Absolutamente, el círculo es para eso, todas somos importantes para recordar, por eso no hay un puesto jerárquico, cumplimos una función de coordinadoras en un momento determinado, pero todas hablamos, se dan conversatorios. Exacto. ¿Cómo nació esta idea, el círculo en el que ustedes participan, y cómo es la dinámica dentro del círculo de mujeres? ¿Cada cuánto tiempo se reúnen? ¿Qué actividades hay dentro del círculo? Yo me traje hoy una invitada que ella tiene poco tiempo asistiendo al círculo, pero me pareció maravilloso. Es una chica de 29 años, Mariana, y ella va a contar la experiencia de lo que ella vivió dentro de lo que ella vio dentro de lo que era el círculo. Bueno, buenos días. Mi nombre, como ya lo dijo América, es Mariana. Yo he ido solamente a un solo círculo de mujeres y bueno, la experiencia maravillosa. De verdad que fue única porque el conversatorio o la dinámica que el día que estuvimos ahí fue el aprender a valorarnos, a querernos y aceptarnos tal cual como somos. Sin estar pendiente de implantes, de que tenemos que ser mejores que otras, de que nos sentimos superiores a otras. No, es solamente aceptarnos tal cual como somos. No queremos ser feministas, solamente queremos ser mujeres. Nos tenemos que aceptar, tengamos o no tengamos la menstruación, tengamos un hijo y lo querramos amamantar, bien sea en la calle, en una vía pública. Es el derecho que tiene el niño y nosotras como mujeres pues debemos de hacerlo cumplir. Básicamente es eso. Y bueno, encantada y fascinada con el círculo, con las actividades que se dan ahí. Se hacen una vez al mes, ya después se dirán las fechas. Y bueno, básicamente es eso. Es aceptarnos, es querernos, es valorarnos, es respetarnos y estar unidas. Estar unidas cada una de nosotras y bueno, querernos como lo que somos, mujeres. Sí, nosotros, disculpen, quería decirte que realmente la iniciativa del círculo en este espacio cultural que es Casa Brinda, ha sido de un grupo de participantes allá para hacerlo allí, pero como bien te decía anteriormente, el círculo, eso no es una idea nueva, no es una idea de tema de holístico. Cualquier persona, las mujeres que nos están escuchando pueden formar su propio círculo. Claro, nosotros, de hecho, yendo al círculo, aprenden ciertas dinámicas, pero más o menos como es, porque alguien puede irse ahora mismo en Semana Santa a pasarla con unos familiares y viene y aparta un poquito a las mujeres, seguramente hay una chica que no se puede, que se siente mal porque tiene su luna personal, o sea, la menstruación, y no puede entrar al mar, al río, porque se siente menos, es a darle ánimos y a entender que es un proceso realmente mágico, más bien es de recambio energético, no tiene por qué sentirse sucia. En la antigüedad se apartaban, no porque que se consideran que eran contaminadas, se apartaban simplemente porque era un periodo de reconexión con la mujer. En ese recambio energético se cierra un ciclo y se abre todo, y es un buen periodo para reflexionar sobre ese ciclo que vivimos de un mes, cómo canalizamos nuestras energías, cómo las direccionamos y qué es lo que queremos activar en este nuevo ciclo. Todos cerramos y abrimos ciclos constantemente, y el periodo de la luna, personal o de nuestra menstruación, no es otra cosa que un aspecto más de lo que es la vida cíclica, porque la vida no es lineal, la vida es cíclica. En el círculo hemos tenido conversatorios, como dijo Mariana, uno de los conversatorios que fue muy bueno, que fue más reciente, fue compartir, no competir. Entonces, cuando estamos allí en círculo, nos damos cuenta, oye, pero ¿qué es lo que ha estado pasando? Todas somos importantes, todas somos valiosas, todas somos bellas. Y bella por lo natural, no porque aceptemos que tenemos que conducirnos de acuerdo a como nos está exigiendo una sociedad consumista y materialista, que lo que quiere es que nos degrademos. Y cuántas mujeres, yo tenía, lo que pasa es que de verdad se me quedó, pero tenía un número exacto de estadística, cuántas mujeres han muerto por esas operaciones invasivas, o sea, por querer responder a un estereotipo que no nos pertenece, ¿no? Entonces, metiendo biopolímeros. Exactamente. Implantes mujeres, de glúteo, mujeres sí, que terminan deformes. Totalmente. ¿Por qué? Por responder a que entonces también tocamos ese tema de que debemos reconocernos como mujeres, respetarnos, honrarnos, ¿verdad? Honrar nuestra energía para poder ir un poquito más allá, porque realmente también somos más allá de este cuerpo. Pero si no, ¿cómo vamos a conectarnos con lo espiritual, con Dios, Madre, Padre, como quien quiera llamarle, ¿verdad? Todas tenemos la diosa interna que late en cada una de nosotras, a quien yo honro en este momento. Y cada una de nosotras tiene esa experiencia, la divinidad dentro de nosotras. Entonces, ¿cómo conectarnos y descubrir y poder sentir eso si ni siquiera respetamos el vehículo en el que venimos? Vimos en un vehículo de mujer, ¿verdad? Y como mujer debemos honrarnos. Para honrándonos sí podemos acceder a lo otro, porque realmente, si vamos un poquito más allá, no somos ni siquiera mujeres ni hombres, somos almas espirituales. Exactamente. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso de que somos almas espirituales si aborrecemos el hecho de ser mujer? Yo he tenido alumnas que llegaban diciendo, qué fastidio ser mujer, me tengo que embarazar, me tiene que venir mi menstruación, no me pagan igual que a mi colega. No, ¿qué es eso? Entonces pensamos que aquí sí estamos ya en este lado del planeta, no, sí, ya estamos reivindicando nuestros derechos, no nos caigamos a mentira. Los derechos, el principal derecho que tenemos que reivindicar, que lo conversábamos en el círculo pasado en honor, en conmemoración, porque ni siquiera el Día Internacional de la Mujer, sus orígenes son de yupi, de fiesta, no señor, hubo bastante sangre allí. Entonces, ahí es que conmemorar, ¿no? El día es el Día de la Mujer y reivindicar los derechos, pero el principal derecho que tenemos que reivindicar todas es el derecho a la plenitud, ENSA, el derecho a la plenitud. Y el derecho a la plenitud solamente se logra cuando conectamos con el hecho de que somos incluso más allá que mujeres. Pero para eso tenemos que aceptar que somos mujeres y honrar nuestro cuerpo y ver que venimos en este vehículo a trascender muchas cosas. Entonces hay que respetar esa menstruación, hay que respetar el hecho de que somos mujeres y que no necesariamente necesitamos un hombre al lado para realizarnos. ¿Ok? Porque a veces dijeran uno en las escrituras, pues escrituras muy antiguas, escrituras muy sagradas, se habla de la prostitución doméstica, todo lo que tiene, porque se habla de otro tipo de prostitución, pero la doméstica es esa donde la mujer aguanta y cede su cuerpo solamente porque le compren esto, le compren lo otro. O porque mantenga, sencillamente. Sencillamente, ¿acaso eso no es prostitución? Yo las invito a que reflexionen qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Y que reconsideren hacia dónde están direccionando sus energías, porque entonces también uno culpa y responsabiliza. Sí, hay una sociedad patriarcal, hay un hombre, pero en la medida en que uno no se valore, uno no se respete, no lo van a respetar a uno, no lo van a valorar. Entonces, ¿cómo no? No se trata de que vamos a ir despeinadas por la vida, en el sentido de que sí, descuidada, física, no. Nosotras somos mujeres. Sí, hay quien dice, bueno, que las mujeres que son feministas o reivindican los derechos de la mujer andan ahí todas peludas, con las piernas peludas, las axilas peludas, no sé qué, no. No, ¿qué pasa? Bueno, la que quiera estar así se respeta, si la que quiera dejarse sus vellitos donde se los quiera dejar, todo eso se respeta, pero no es que estamos haciendo un llamado a eso. De hecho, aquí vemos tres mujeres bien guapas, hablando de todo esto, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. La belleza, la verdadera belleza es interna. La verdadera belleza, y eso se proyecta en la medida en que cada una de nosotras siente más confianza en sí misma, está más clara de lo que quiere hacer, está clarísima hacia dónde direcciona sus energías, y sobre todo cuando estamos apoyando a otras mujeres. Porque lo que tú decías inicialmente es tan cierto, eso lo estoy oyendo yo desde que estaba chamita, pues, de que no, yo me la paso con hombres, porque con los hombres yo sí me la llevo bien, pero las mujeres no. Yo tengo una amiga que dice, eso a mí no me gusta trabajar con mujeres, yo como jefa siempre contrato puro hombre, porque las mujeres son chismosas, intrigantes. Dios mío, pero cuando tú le estás disparando hacia tu propio género. ¿Por qué? Cuando atacas a otra mujer, te estás atacando a ti mismo. No, y que eso es lo que dice ella, hablando ya como terapeuta, es que ella se siente minimizada, envidia a otras mujeres, siente temor de otras mujeres. Cuando las mujeres se ponen en ese plan es porque no quieren lidiar. O sea, es muy difícil lidiar con la gente. O sea, fíjate que la energía de nosotras es tan fuerte, no tan fuerte, tan poderosa, que nosotras vemos un grupo de mujeres en un sitio, ya sea en la familia, en el trabajo, eso, y por sincronicidad, todas menstruamos. Sí, empezamos a menstruar cerquita, las fechas seguidas. ¿Por qué? Por la misma energía que tenemos. Entonces, un grupo de mujeres juntas es muy fuerte. Si nosotras empezamos a comprendernos a nosotras mismas, a ceder con nosotras mismas, a querernos y a vernos nosotras como mismas, hermanas y no como rivales. Exactamente. Entonces, imagínate todo lo que podemos lograr. Construir en vez de destruir. Entonces, si son amigas, cuando se reúnen 3-4 a tomarse un café, por decirte algo, para destruir a los hombres. Porque no se trata de eso. O para destruir a otras mujeres, que sí, eso también pasa. Se ve mucho. Tú la viste, no sé, mira cómo le queda esa falda horrible. Sí, feo, ¿no? Sí, es terrible, pero a eso nos han llevado. Uh-huh. Porque quieren que respondamos a un estereotipo, ¿no? Haciéndolas creer que sí, que somos reinas bellísimas, si hacemos esto, esto, esto y lo otro. Entonces, y ahora como hay algunas que permiten eso, además, porque tienen un grado académico, entonces ahora es diferente a unos años atrás, ¿no? Porque ahora ella estudia esto, tiene tal grado académico, entonces es una reina muy preparada. O sea, no, sí, claro, muy preparada, ¿para qué? Para seguir cediendo a una sociedad patriarcal que lo que quiere es minimizar el valor de la mujer, un valor que en culturas ancestrales solamente por el hecho de encarnar otro ser era tan respetado, tan valorado, ¿okay? Y a las ancianas, a las mujeres, bueno, ancianos y ancianas no se respetan en las sociedades modernas, ¿no? En las sociedades antiguas, sí, y en el círculo de las mujeres también, las mujeres mayores también tienen su lugar. O sea, siempre los ancianos, hombre o mujer, siempre van a aportar por su experiencia, eso hay que respetarlo, ¿no? Pero en el círculo, en el círculo respetamos todas las etapas de el ser humano y específicamente de la mujer. Mira, estamos conversando con América Coronado, se encuentra también Mariana Ivanoska, ya estamos, ¿no? Ya estamos concluyendo este bloque de entrevista. Quería preguntarte cómo aquellas usuarias que hayan escuchado el programa, que estén interesadas a acudir al Círculo de Mujeres, eso es algo así como que un club, hay que inscribirse en algo, hay que pagar una matrícula, o no, sencillamente, mira, somos mujeres, no, somos hermanas, nos reunimos y vamos a conversar. Sí, bueno, mira, primero abrir su mente y su corazón, porque seguramente hay cosas que han escuchado que le han movido un poquito las bases, los esquemas, pero de eso se trata, que se sacudan un poquito esas estructuras rígidas y que cedan al hecho de vivir otras experiencias, desde el compartir, como dices tú, y desde el amor. No somos ningún club, de hecho ahí podemos apoyarlas para que hagan sus propios círculos con sus familias, con sus amigas, con sus compañeras de estudio, de trabajo, para que vean que le van a pasar buenísimo construyendo y no destruyendo, compartiendo y no compitiendo. Entonces tenemos un grupo en Facebook, nos pueden conseguir como grupo Círculo de Mujeres Conscientes Casabrinda Caracas. Casabrinda es el espacio cultural que nos permite los espacios para, lo hicimos esta vez en la terraza, fue demasiado hermoso, en contacto con la brisa, fue muy lindo. Y bueno, mi número personal es 0416-712-1196. Para cualquier solicitud, inquietud, cualquier pregunta que quieran hacer, me pueden hacer. Generalmente nos unimos siguiendo la tradición cerca de los días de la luna llena. No siempre lo podemos hacer los días, el propio día de la luna llena, porque cae un día de semana y queremos que participen muchas personas. El aviso lo van a ver siempre, la invitación por esta página que les digo. Mi Facebook personal es América con K Coronado. Allí también yo comparto en mi muro. Y pues nada, el próximo tentativamente círculo lo vamos a tener el 17 de abril a las 4 de la tarde en Casabrinda, Caracas. ¿Por qué el 17? Pues porque son unos días antes de la próxima luna llena. De la próxima luna llena. Sí, yo creo que ahí está, entre el 17, porque de acuerdo a lo que estoy viendo aquí en el calendario, la próxima luna llena es el 24.

Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las tonalidades del llano venezolano se dejarán escuchar en formato instrumental con los conciertos Juan Vicente Torrealba Sinfónico. Caracas, domingo 20 de marzo, Sala Ríos Reina, Teatro Teresa Carreño, 5 de la tarde. San Juan de los Morros, sábado 9 de abril, Salón de Sesiones del Consejo Legislativo, 5 de la tarde. Entrada libre. Para mayor información visita www.mincultura.gov.be. Pronto, muy pronto, usted escuchará lo mejor del sonido de las décadas 60, 70, 80 y 90 en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La base de cálculo para la obligación de declarar el impuesto sobre la renta ha cambiado de 1.000 a 3.000 unidades tributarias. Si en el 2015 tus ingresos fueron menores a 450.000 bolívares, ya no estás en la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Pero si tus ingresos fueron mayor a 3.000 unidades tributarias, recuerda declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tienes hasta el 31 de marzo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos responsabilidad. Somos cultura. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame. Once 43 minutos, regresamos a la ventana. Y bueno, ya espere, aquí nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y Sam Ahmed Mevlevi, arroba la ventana abierta. Como hombre digo que el programa de hoy fue maravilloso para ayudarme a conectarme con mi lado femenino. Un abrazo, ay, un abrazo grande, querido Isa. Me alegro mucho que les haya gustado. También dice Isa, excelente entrevista en el programa el de hoy. Como hombre me ayudó a conectarme con mi lado femenino. Un abrazo. Ay, muchísimas gracias, Isa. De verdad, un abrazo gigantesco. Bueno, estamos ya en los últimos minutos del programa. Como ya les habíamos avisado, les habíamos advertido, el próximo, durante la semana que viene, pues bueno, por este feriado de Semana Santa, ¿no? Este decreto de no laborables lunes, martes y miércoles, pues bueno, la ventana estará, se tomará una pausa de una semanita. Igualito vamos a estar activos por las redes sociales, pendientes de todas y todos ustedes. Y bueno, y Alba Ciudad pues también tendrá una programación especial, ¿no? Ya el próximo lunes estaremos al pie del cañón con muchísimas cosas que comentarles. Estaremos atentos también a los acontecimientos en pleno desarrollo en Brasil, donde hay un golpe mediático contra la presidenta Dilma Rousseff, agarrando también como excusa al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La cosa está alborotada en el vecino país, así que vamos a estar atentos, porque recordemos el decreto de Obama, recordemos las amenazas contra Venezuela y cómo la artillería estadounidense, cómo la artillería mediática está golpeando a todos esos presidentes que, liderados o siendo el comandante Chávez el primero, pues han encabezado un movimiento emancipador de América Latina, un movimiento intervencionista y que no ha sido complaciente con los designios imperiales, ¿no? Tenemos, son las 11:45, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Será que se cayó la llamada? Debes, a ver, bueno, vamos a chequear. Sobre, ya. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, sí. Buenos días, ¿quién es? Ingrid, cariño, ¿cómo estás? Bien, y tú, mi linda, mira, rapidito, porque yo sé que te vas, mi amor, hagan un llamado a la población de calma, de paz, de tranquilidad en este momento. En la central madrileña, ya de ayer había un conato, intento de saqueo. en este momento lo hay. Ayer tumbaron hasta una reja, cerraron temprano. Yo llamé al cuadrante, pero no sé si ahí tienen que entrar las guardias. Me tumbaron hasta la cerca ayer del estacionamiento. Esto tienen que frenarlo rápido. Un llamado a paz, mi amor. En sí. Todo hay que llamar a la paz, a la paz, a la paz. Un intento de saqueo, es que esta gente también se las trae. No, bueno, también, o sea, ya que, o sea, no, y recordemos que lo que quieren es activar conmoción social. Entonces no te extraña que metan infiltrados dentro de las colas para... No, y el detalle de ahí es que ahí hay un banco dentro de ese centro comercial. Es un riesgo. Entonces, manden la guardia, lo que sea. Yo llamé a un cuadrante, pero no sé si habrán oído. Me llamó una amiga que está cerquita y me dice que la situación es bastante crítica. Okay, porque ayer tumbaron la cerca y ahorita, y ahí está un banco y eso es un riesgo. Hay que llamar a la paz, a la tranquilidad, mi amor. Tenemos que buscar la forma como sea de la paz, ¿oyó? Así es. Un besote, es. Mi linda, que bueno. Pase una buena Semana Santa, mi amor. Un besote gigantesco, querida Ingrid. Bueno, ¿no? Todo va a estar, o sea, todo va a estar tranquilo. Vamos a tratar de, bueno, calma y cordura, ¿no? Como decía López Contreras, ¿no? De todos modos, bueno, ahora con el asueto de Semana Santa, uno sabe que los guarimberos son muy respetuosos de esas fechas, así que se quedarán tranquilitos un tiempo, eso esperemos. Y bueno, o sea, los días de Semana Santa también son unos buenos días para reflexionar, ¿no? Son unos buenos días para la reflexión. Bueno, a ver, son las 11:47 minutos, vamos a revisar las últimas informaciones que le tengo para acá. Fíjense ustedes, publica la página web desde la plaza que China respalda Agenda Económica Bolivariana de Venezuela. Autoridades de China expresaron su total respaldo a la Agenda Económica Bolivariana que promueve el gobierno de Venezuela, donde recalcaron su disposición de participar en los 14 motores productivos. Esta información fue suministrada por el vicepresidente de Planificación y presidente por Venezuela de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, Ricardo Menéndez, quien señaló que desde el inicio de su visita, la delegación de Venezuela obtuvo por parte de altos funcionarios el apoyo a las recientes políticas económicas implementadas en su país. Hay una concepción integral, una visión de pleno respaldo a la agenda económica bolivariana que planteó el presidente de la República, Nicolás Maduro, con la participación en cada uno de los 14 motores que están ahí concebidos, acotó. Menéndez anunció que con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China se habló sobre una inversión más directa en áreas como la farmacéutica, la minería, la industria y el turismo. Se ha venido concibiendo un esquema en el que la parte china va a invertir en el campo del desarrollo de estas áreas en Venezuela, temas sumamente importantes para consolidar la unión entre los dos países y la participación directa en conceptos como el arco minero y un reforzamiento de la faja petrolífera del Orinoco, manifestó Menéndez. Asimismo, el vicepresidente de Planificación enfatizó que la delegación venezolana abordó los temas más relevantes de la economía, entre ellos la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, el nuevo marco para el desarrollo del arco minero y los temas relacionados con las zonas económicas especiales. La delegación venezolana se reunió también con el vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Yan Jishe, y con el vicecanciller Wang Chao. ¿Tenemos llamada? Ah, ok. El número, caramba, el número de América. Oye, qué bien, el número de América no lo tengo a mano, pero sí les puedo decir que en Facebook pueden buscar el Círculo de Mujeres Conscientes, Casabrinda, Caracas, Círculo de Mujeres Conscientes, Casabrinda, Caracas, y también pueden buscar su página de Facebook, que es América con K, América Coronado. De todos modos, en un próximo programa o también en el grupo de Facebook de La Ventana puedo dar el número telefónico. Lo que pasa es que, bueno, ya América salió del estudio y no anoté. ¡Ah, ya sé! Es que lo tengo en mi teléfono. Ya se los doy, ya va. Lo que pasa es que el perol este a veces se pone un poquitico necio, pero se pone lento. Basta y sobra que uno tenga prisa para que esto se tarde y se tarde. Ok, mira, el número de América Coronado es 0416-712-1196. Repito, 0416-712-1196. ¿No? A ver, para abrirlo bien, porque están en números chiquiticos, no me vaya a pelar. 0416-712-1196. Ok, ese es el número de América Coronado. Bueno, ya lo que les estábamos diciendo, el presidente Nicolás Maduro viajó para Cuba, ¿verdad? Se va a reunir con el presidente Raúl Castro. Este fin de semana se espera también que llegue a la mayor de las Antillas, Barack Obama. Vamos a estar también atentos. Y bueno, para aquellos que quieren aplicar la de divide y vencerás, pues Raúl Castro, el presidente de Cuba, Raúl Castro, rechaza el decreto de Estados Unidos y expresa apoyo incondicional a Venezuela. El gobernante cubano Raúl Castro se reunió con la canciller venezolana Delcy Rodríguez, a quien reiteró el apoyo incondicional de la isla al gobierno de Nicolás Maduro y ratificó su rechazo al decreto de Estados Unidos que considera a Venezuela como una amenaza para su seguridad, informaron hoy medios oficiales cubanos. En el amistoso encuentro que tuvo lugar el viernes en La Habana, Castro y Rodríguez constataron las excelentes relaciones bilaterales y reafirmaron la voluntad de continuar fomentándolas, indica una nota publicada en las portadas de los periódicos estatales Granma y Juventud Rebelde. Así que bueno, ahí está el apoyo de Cuba. Bueno, lo que les bueno, en estos días también les avisamos que realizarán mantenimiento vial en autopistas y distribuidores de la Gran Caracas. Cuadrillas del Ministerio para Transporte Terrestre y Obras Públicas realizan este viernes mantenimiento vial en 5 autopistas de la Gran Caracas. A través del usuario en Twitter de la referida cartera ministerial, @minpptt. PPTT, se precisó que las labores de mantenimiento se efectúan en las autopistas Valle Coche, Panamericana, Caracas La Guaira, Norte Sur y Francisco Fajardo. En la Valle Coche, el mantenimiento se hace desde el distribuidor El Pulpo hasta La Rinconada, mientras que en la Panamericana se desarrolla el kilómetro 0 al 26. En la autopista Caracas La Guaira, los trabajos se realizan entre el túnel de la Planicie y el distribuidor El Trébol, en tanto que en la Norte Sur son desde la salida del Valle hasta el puesto de comando de la Guardia Nacional Bolivariana. En la avenida Francisco Fajardo son atendidas las vías desde el distribuidor Cien Pies hasta la Boyacá. A ello se sumará el mantenimiento de los distribuidores La Araña, El Pulpo, Cien Pies, La Bandera, La Gaviota, Rinconada y Katia. Bueno, creo que tenemos un nuevo tuit antes de despedirnos. Y bueno, dice Isa Mehmet Mevlevi, besos Isa. Ensa merecido descanso, aunque nos hará falta esta semana mayor. Un abrazo. El programa de hoy quedó grabado. Sí, Isa, te puedes meter en la página albaciudad.org y te vas al link que dice Archivo de Programas Grabados. Allí podrás descargar este programa o algún otro programa de la emisora o alguna otra emisión de La Ventana que te haya gustado. Bueno, ya sí llegó el momento de despedirnos y les agradecemos como siempre su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño durante el programa Emanuel Hitler. Y cerrando la ventana junto conmigo en este momento, nuestro querido, nuestro adorado Goyo Sánchez, que hasta se autoaplaude. ¡Mua! Tan bello el Goyito cerrando la ventana la mañana de hoy con esta servidora. Y desde aquí pues le decimos a todas y todos que si van a salir de asueto de Semana Santa, recuerde no consumir alcohol si va a agarrar carretera, vaya con cuidadito, es mejor ir lento y llegar bien, andar de loco matándose por una carretera y no llegar nunca a su destino. Vamos a cuidar nuestras playas, vamos a cuidar nuestras montañas, vamos a recoger nuestros desechos, vamos a recoger nuestra basura, vamos a cuidar a la Madre Tierra, que nos lo agradecerá. Para los que nos quedemos en Caracas, bueno, recordemos que nos va a tocar pasar 2 días de sequía, miércoles y jueves, por unos mantenimientos en el sistema TUI-2, quienes sean practicantes religiosos, quienes sean cristianos, católicos y practiquen su fe en estos días, pues bueno, a comportarse con urbanidad en los diferentes templos. Y bueno, y vamos, y como todos, ¿no?, practicantes religiosos o no, a reflexionar cuál es el granito de arena que podemos aportar primero en nosotros mismos para ser mejores personas y segundo para contribuir a una mejor sociedad. Que no nos quedemos en Caracas, también tenemos otras opciones aparte de las religiosas. Les recomiendo el Holi Fest, es una festividad de la India, es algo así como que la Navidad hindú. Esto es un evento que está siendo patrocinado, está siendo impulsado por la Embajada de la India en Venezuela. Va a ser este viernes, sábado y domingo en el Centro de Arte de la Estancia. Va a haber un festival de comida vegetariana y vegana, van a haber eventos de yoga, van a haber conciertos. De verdad que va a estar muy bonito el Holi Fest, así que los invitamos a disfrutarlo. Ahora sí, 11:55 minutos, nos despedimos con muchísimo cariño en los controles, Goyo Sánchez, cerrando la ventana, Ence García, quien junto con Goyo les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y una Semana Santa maravillosa. Nos estaremos entonces escuchando el lunes de arriba. Nos vamos con un clásico y un temazo de Ismael Rivera, Maelo, el Nazareno. ¡Chao! Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, y a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz sin escuchar. ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno que te da consejos buenos. A ti no mires a quién, dale la mano al caído. Acaso bien malo ha sido, dale la mano también. Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad, y verás que a ti lo malo nunca se te acercará. En cambio todo lo bueno contigo siempre estará. Óyelo. El Nazareno me dijo para ustedes, que son mis queridos amigos.